tardes, gusto de saludarles nuevamente, claro que sí. Desde los estudios de Espacios FM estamos dispuestos a pasar esta hora con folclore y otras noticias también. En la sala de sonido, como siempre, Danilo Cid Vargas y un servidor, Omar Saavedra Burgos, a su servicio. Tenemos una buena parrilla musical y esperamos hacer comentarios acerca de lo que acontece hoy día en todo el país. Chiquillas, chiquillos, está lloviendo Concepción, pero si no fueron a votar en la mañana, vayan a votar. Es lo importante. Después no anden hablando de más ni de menos. Primero ejerzan su derecho y su opción para elegir. Y por supuesto, Danilo y yo ya fuimos y cumplimos. Les cuento además que esta tarde, a contar de las 5 de la tarde, vamos a estar con un programa especial en la compañía también de Víctor Vivallo, y el amigo o la amiga que quiera acercarse para acá, que se acerque a la tarde, después de las 5, y si trae su paipilla, mejor todavía, ¿cierto? Claro. Y por supuesto, nosotros encantados, porque a la tarde vamos a hacer un programa especial de Concepción 2020 para llevarle los resultados de las elecciones municipales en Concepción. Bueno, yo quiero aprovechar la instancia para desearle toda la suerte del mundo a mis amigos que van de candidatos a concejal. Oiga, que tengo amigos que van candidatos a concejal. El Eduardo Saavedra, por ejemplo, en Talcahuano. En Hualpén también, no voy a hablar de Concepción, ¿eh? En Hualpén también, por supuesto, tengo varios amigos que van de candidatos a concejal. En Puerto Montt, claro, Alfredo Loaiza. Freddy Loaiza, gestor cultural, hombre de folclore, un hombre que se preocupa de también de lo social. Voy a saludar también allá, más allá todavía, más a la Marcela, para la Marcelita Ramos, claro, que va de candidata por allá en Chiloé, esperando que les vaya bien, con toda la suerte, a Marcela Ramos me estoy refiriendo. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Tienen que hacer un esfuerzo y vayan a votar hoy día. Pero no les voy a hablar mucho de esto, sino que vamos a la música y después seguimos conversando. ¡Y le echamos con las juegas! ¡Missy Sol Relamí! ¿Qué es Missy Sol Relamí? El nombre de la cuerda, hoy truco apuntado, como me extraña, la cuerda del arpa. No, de la guitarra. Mi, si, sol, re, la, mi. No era yuca, sol, sal, chincol. ¿Cómo? Yuca, sol, sal, chincol. Parece que tiene idea, baja la yuca. Vamos, compadre, póngale, con cariño, a los guitarristas. Y la guitarra yendo al paraíso, pues. Oiga, se le imagina un chincolito. Sí, póngale. Estamos acompañando, claro que sí, le estamos acompañando hasta las 14 horas. Le cuento, sí, fui a votar, pero Resulta que ya me han cambiado como 3 veces de lugar, pero no importa, este viejo va igual a donde sea, porque debemos cumplir con nuestro deber cívico. Y le cuento además que mi hija en Santiago, la Carolita, está aperrando desde ayer con esto de ser vocal, se llama, ¿no es cierto? No, vocal de mesa. Y estaba diciendo hace 4 horas atrás que estaba solita, pero ya está cumpliendo con su deber junto a todo el resto de los compañeros y compañeras que tienen que estar, camaradas, amigos, lo que sea. No vaya a malinterpretar, correligionario y todo lo demás que les corresponda estar cumpliendo con su deber. Menos mal que ahora algunas lucas le paga, ya alcanza para llevarse una buena colación, ya, y pagar un taxi si le queda muy lejos. Bueno, estábamos comentando con Danilo que por qué no hacer otras cosas para este, por ejemplo, nosotros en nuestra población Pedro del Río tenemos 1, 2, 3 escuelas. Y una es pública, correcto, y una es pública y grande. ¿Por qué nuestra gente tiene que trasladarse al estadio regional, más allá del estadio, al frente de la Universidad del Biobío, a votar a la René Luber, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué no se adecúa todo eso? Cosas que podría presentársele más adelante a los caballeros, aunque se equivocan, ¿eh? Estos caballeros de Cervel y todas esas cosas, ¿ya? Ha sido para la risa esto de los cambios, pero también mucha gente se está restando, porque hay gente que debe, de por ejemplo en nuestra población, comentábamos con Danilo, que tiene que tomar 2 o 3 micros de ida y 2 o 3 micros de vuelta para llegar a votar donde los nombraron. No, paren el tandeo. Así no vamos a lograr nunca que nuestra gente también se comprometa más de lo que está comprometida para ir a votar. A mi amiga Claudia Arocha en San Pedro, que le vaya bien, va de candidata a concejal. A mi amiga Gloria, por supuesto, Enríquez, también en San Pedro, que le vaya bien. A mi amigo Justo allá en Lota. A mi amigo, a mi tocayo, a Lomar, también en Lota, que le vaya bien, ¿ya? Claudia Andrea Daroch, por ejemplo, una mujer sanpedrina, ¿ya? Bien buena, oiga, en todo en lo que es trabajo social. Lo ha demostrado desde la Municipalidad de Concepción, donde trabaja, y por supuesto de una familia de amigos que les conozco desde siempre, y desde siempre trabajadores. A Juan Omar Enrique, allá en Lota, por supuesto. Juan Omar, un hombre trabajador que salió de las minas del carbón, y trabajamos juntos en la Escuela Sindical Concepción. ¿Cómo no desearle buena suerte? ¿Cómo no desearle a la gente de Lota que sí deben votar por él, porque es un buen elemento? Bueno, quiero contarles además de que en este transcurrir de la vida uno ha conocido cada persona. Y les dije, no voy a hablar de los candidatos a Concepción por razones obvias. Yo ya fui a votar, como dice el Canela, voté por los míos como corresponde, mío. Así se vota hoy día, porque van candidatos y candidatas. Por supuesto, lo importante es hacer uso de nuestro raciocinio. Oiga, empapelada toda la población hoy día, empapelada con unas palomitas blancas, disculpen la expresión, con pura caca, ya, para uno de los candidatos. Yo sé que la política se hace sin llorar, pero qué terrible como denostan a la gente. Ya se lo tiraron anoche nomás, ¿eh? Anoche. Aquí en la población, y más allá, saliendo de la población, yendo al lugar de votación, se encontraban otros. No hay que hacer la política así. Más aún cuando se ha dicho por todos los canales, ha habido y por haber, que lo que plantean ellos en estas situaciones están desinformados, por decirlo menos. Pero miente y algo quedará, dicen por ahí, ¿no es cierto? O tanto alcántaro el agua que al final se rompe, dicen otros por allá. Contarles, amiga y amigo, que llegué harto acalorado, oiga, sí, es que la tutía para llegar a la hora, pero fíjese que en el camino compré el diario El Sur y aparece mi amiga La Imilsa Contreras. La Imilsa, elegida vecina destacada del año 2016 aquí en la comuna de Concepción. ¿Quién es La Imilsa? Una vieja chora, oiga, de 82 años. En la que se sale pelea contra la AFP y pobre que se le cruce por delante, señor, porque también lo agarra putear. Así, en buen chileno. Lo que usted escucha es que estoy buscando la información completa para dársela a conocer, que aparece hoy día en el diario El Sur. La Imilsa, le reitero, una mujer luchadora de toda la vida y que ha dejado muy bien puesto el nombre de Concepción. Y sobre todo, el nombre de la mujer chilena así, con todas las de la ley. Le quiero contar que en esta ida y venida de lo que es la vida, la Imilsa ha sufrido de todo. Pero ella está paradita y como corresponde, protestando donde sea. ¡Falla! No muevo más porque el Danilo me está retando. Está moviendo el diario. Vamos a la música y seguimos conversando. Una de la tarde, 13 minutos. Este es el sonido único e incomparable de tu grupo, Altamar, Tienda Cueca, La Soledad, para todos los solitarios. Estamos acompañando hasta las 14 horas. Sí, tengo hambre, veo al Danilo comer ahí cositas ricas y yo aquí sin comer. Pero ya va a venir el próximo y le vamos a ir a chorear una galletita que se está sirviendo. Y pone una cara de estar riquísima. Oiga, sí pues, estábamos comentando de que tiene que ir a votar. Y a la tarde, a contar de las 5 de la tarde, vamos a tener un programa especial de Concepción 2020. Concepción 2020 porque las autoridades que se eligen hoy día duran hasta el 2020. Y además Concepción 2020 porque empezaba el programa a las 20:20 horas, los días lunes y jueves. Bueno, le queremos decir a todos los amigos que están en sintonía que nos pueden llamar a esa hora después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando ya sepan los resultados, al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y para contarnos cómo les fue, sin llanto, dicen que la política es sin llorar, y también para que nos llamen para celebrar el triunfo correspondiente. Esta es una radio abierta a la comunidad y lo hemos demostrado a través de estos programas que hacemos, ya que el próximo programa que vamos a tener de corte político va a ser el otro año para las presidenciales. Claro, pues, así ahí vamos a estar dándole, yo creo que un buen corte, un mes antes será que partamos con ese programa, ¿ya? Ahí vamos a ver, a lo menos ese va a ser una vez a la semana, creo yo, porque ahora eran 91 candidatos a concejales aquí en Concepción, más los 5 para alcalde. Oye, la sabana grande hoy día, yo buscaba a los candidatos y la letra chiquita, menos mal que se me ocurrió llevar los ojos de repuesto, si no, había puesto una narca arriba abajo. Pero lo importante también es que esta tarde nuestra radio se va a sumar a lo que es el cómputo final para saber, pensamos que en todas partes se va a saber tipín 6, 7 de la tarde algunos resultados. Vamos a transmitir resultados parciales y esperamos también, antes de irnos a acostar esta noche, dar las nuevas noticias de si DJ Méndez en Valparaíso sale o no sale, ya, si la señora Matei sale o no sale allá en Santiago, ya, si la señora Toá vuelve a ser reelecta o no, ya, si el señor Sari sale reelecto o no, ya, si mi amigo Castillo también en Santiago sale reelecto como concejal, espero que sí, Jaime Castillo, que te vaya bien. Espero que mi amiga Marcela Ramos también le vaya bien allá en Chiloé, porque hay que apoyar a la gente que uno conoce, y conozco harta gente. Oiga, reitero, no voy a nombrar a nadie de Concepción para que evitar suspicacia, solamente a mis amigos que tengo fuera de Concepción, y es por eso que a los Baldos en Hualpén también le doy todo mi apoyo, porque lo conozco, sé de un hombre que es trabajador, al Rolando Rondanelli también, ya, en fin, a tantos otros que se me van a ir sumando durante esta hora de programa. Vamos a la música. Al puerto. Un saludo especial a todos los amigos porteños. Con cariño te juega de Joaquín Muñoz, que le interpretó el grande, el único e incomparable porteño. Jorge Montiel, lo más grande que tenía Chile, pues. Vamos, compadre, sentimiento. Saludos al rincón de la guitarra, igual. Este es tu grupo de Zamarca, como siempre, para ti. Estamos acompañando hasta las 14 horas, ya son las 13:21, pero todavía nos queda cuerda para un ratito más, para seguir escuchando a nuestros amigos Altamar, y después viene el Daniel Muñoz, puras cuecas hoy día porque estamos contentos, oiga, hay que ir a votar para estar más contentos todavía, claro, para que mañana podamos discutir con altura de mira por qué se perdió, por qué se ganó, y siempre, como decimos nosotros en la radio, con altura de mira. Saludar a mis amigas que están como apoderadas, ya les mandé el recado de que vamos a estar en la tarde aquí para que nos llamen, para contar. Tenemos un grupo de corresponsales damas muy, muy, muy variados, muy hermosas por lo demás, que esperamos nos llamen a la tarde para darnos los resultados correspondientes. Claro, reitero que a Gloria le vaya muy bien en San Pedro, Gloria Enríquez Vivero, y a mi amigo Clide Enríquez en Hualpén también. Con los cuales, bueno, con Gloria compartimos parte del arte, ella como integrante de un grupo de folclore, yo como su profesor, y con Oclides compartimos trabajo en la Escuela Sindical Concepción hace muchos años, y por supuesto, reiterando la disposición que él tiene para trabajar con la comunidad. Lo mismo pasa con Gloria Enríquez Vivero, que hace talleres de óleo, está metida en la Junta de Vecinos allá en San Pedro, en fin. Y eso es importante porque lo que necesitamos es gente que tenga calle, como decimos, ¿eh? Que tenga calle, que conozca lo que está pasando, que sepa qué se puede hacer. Sabemos que la labor de los concejales no es tan amplia como muchos creen, pero sí pueden trabajar muy bien con la comunidad organizada. Por eso desde aquí estamos apoyando, ¿ya? Apoyando a los amigos Juan Omar Enrique Villegas, por ejemplo, allá en Lota, al Justo Insunza Montanares, también en Lota, para que les vaya bien. Hombres trabajadores, hombres que se mueven en lo social desde siempre. No son cabritos jóvenes, pero tienen la mentalidad de un hombre joven para poder salir airoso de esto que es ser concejal por una comuna. Sobre todo como la de Lota, como la de Coronel, ¿no? Sí, pues sí. Ya les voy a hablar de las otras comunas que tengo en mente. Oiga, quiero contarle algo, no diré nada que con nosotros, pero yo todos los sábados busco la posibilidad de ver el programa del Pancho Saavedra. Mi tocayo nomás por apellido, no somos parientes ni nada. Pero todos le chantallan por la risa que tiene, que aquí, que allá. Pero los reportajes que hacen son fabulosos. Ayer se dedicó, por ejemplo, a lo que es la zona de Arauco. Le faltaron algunas cosas, claro que sí, porque son programas de televisión. Pero la próxima semana va un programa en la isla Santa María. Y resulta que cuando uno conoce un poco de su tierra, cuando uno ha recorrido esta larga y angosta faja de tierra, sí, le vienen recuerdos y se acuerda de mucha gente. Ayer, por ejemplo, vi en pantalla dos personas conocidas de allá de Arauco, de la comuna de Arauco, de la provincia de Arauco, de Punta La Pie. Entonces es bueno de repente ver esos programas. Me pierdo, claro, los otros porque me hubiese gustado haber estado también con el otro. Recomiendo Chile, creo que sí, que se llama, donde dan todas las cosas gourmet de cada parte. Y ayer creo que estaba Tenaún, y uno que ha estado en Tenaún allá en Chiloé sabe cómo es la cosa. Entonces, por desgracia, uno tiene que optar con esto de la tele, y como no soy tan tecnológico, no puedo dejar grabando las cosas para verlas después. Las pierdo nomás, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, así es la vida del que tiene cable solo para tender la ropa. Vamos a la música. Ayer pasé por tu casa y me sacaste una foto. Si la vayas a subir al Facebook, no me tiquitín. Venga, puse el nombre, mándale. Ya, chiquillos, sacan los pañuelos, pues, y esconden las cámaras y los teléfonos. Que no andan whatsappeando, cabrito. Andan puro cambiando el Facebook, nomás. Ella es una vieja muy insulsa, compadre. Tiene lleno el Facebook de la cera. Ya está bueno ya, pues. Y dice, compadre. tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín. Me agregaste una foto para hacerme el chistero. No me tiquitín, me compromete la mina que me abraza. No me tiquitín, y en el carrete para ser bien sincero. No me tiquitín, me compromete. Ay, en el camello, ay sí, no me tiquitín, más apartusa. Y me pilló mi suegra, no me tiquití la vieja intrusa. Mejor manda un WhatsApp, no me tiquití la misma gua. La misma gua, la misma gua. Una de la tarde, 28 minutos. Oiga, sigue lloviendo en Concepción, pero ¿qué le hace el agua al pescado si otra vez ha llovido más fuerte? ¡Más fuerte, fuerte, fuerte, oiga! Ya, como dicen los guasos, está lloviendo, a chuzo parado, pero no, aquí en Concepción no está. Va y viene, va y viene, va y viene. Lo importante es que usted se haga el ánimo y vaya a votar. Sí, vaya a votar. Así va a cumplir con su deber. Cosa que muchos jóvenes de repente no están de acuerdo, pero aquí tenemos jóvenes conscientes como el Danilo, que ya fue a votar, ¿ya? Y como corresponde, tiene que hacerlo. Yo no le pregunto por quién ni por qué, porque eso es lo de menos. Lo importante es cumplir. Y cada uno desde su convicción sabe a quién le va a hacer la rayita en el voto correspondiente, en este caso a concejales o a la alcaldía. Eso es lo importante. Y nuestra radio ha estado, como siempre, informando, tratando de educar, tratando también de pasar un rato agradable. Fue por eso que el programa Concepción 2020 concitó la audiencia que tuvo. Aquí pelamos el ajo con los candidatos, y no le voy a contar de menos ni de más, porque de repente habían algunos temas que se miraban algunos con una cara de duda, diciendo, ¿de qué estarán hablando estos viejos? Me refiero al Víctor Vivallo, por supuesto, él es el viejo, yo no. Yo tengo apenas 21 años. Los 50 los cumplí hace tiempo atrás, así que lo importante es... Oye, y a propósito de Víctor Vivallo, yo no sé si está en sintonía o no, pero ayer cumplió 300 años de casado. ¡Pobre señora! Así que un abrazo para el matrimonio, para la familia, por supuesto, completo. Y lo importante es que el Víctor, ayer en la tarde se veía bien todavía. No sé el día cómo va a llegar, todo cacheteado, no sé, pero ayer ya veremos cómo llega. Así que un abrazo para ambos dos. Y a propósito de abrazos y esos, quiero mandar un saludo muy especial, muy especial, a un amigo que tiene mala pata, ya, al René Castro Cano. René Castro, un amigo que metió la pata, y la metió de tal manera que tuvieron que operarlo. Pero ya está en casa, así que esperamos que su recuperación sea positiva, que no moleste tanto a su señora con Mary, tráeme esto, Mary, tráeme el otro, ya. Oiga, para callaba no la vamos a contar a nadie. La molestaba cuando tenía sus dos patitas buenas, ¿cómo no la va a molestar ahora? No lo sabe nada más que nosotros, esto, René, así que tallas aparte, mejórate pronto, amigo, recupérate bien y haz caso a todos los consejos que te dan tu médico, por supuesto, y a tu señora que está ahí como enfermera de cabecera, porque debe estar feliz ella atendiéndote. Un abrazo para ti, cuídate mucho y por supuesto los que te queremos te lo deseamos de corazón. Vamos a la música. Brindo por el cabronano y por el marabolí. Yo sé que los dos aquí están dándonos una mano. Se los digo muy ufano, tal como lo dijo un rocho. Oreja que el chancho es mocho, dele llanca a la cuncuna. 3 por 7 son 21, al compás del 6 por 8. Aunque no me compare. Música. al 18. Hay muchos que no saben mi vida ni hacer el 8. Ay, beba al 18, sí. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Oiga, esa voz está bonita. Está bonita esa voz que dijo que continuamos con Aquí en el Folclor. Sí, está linda esa voz, me gusta. La conozco también esa voz. Bueno, yo les quería decir, ¿no es cierto?, de que estoy saludando al máximo amigos que me acuerdo que están de candidato. Por ejemplo, allá en Villa Alemana, a Raúl Alvear. Cabro joven, oiga, que ya va por su segundo periodo. Raúl Alvear Guerra, hombre de la cultura, ya profesor, hijo de otro profesor grande, grande amigo, Manuel Alvear. Son integrantes de un grupo de folclore con vasta trayectoria a nivel nacional y también internacional. Esa es la gente de la cultura que uno tiene que promover. Que tiene que promover y que por supuesto no le hacen daño a nadie, porque yo estoy en Concepción, voto en Concepción, pero de repente vale la pena acordarse de estos amigos de otras latitudes, como el, reitero, el Raúl Alvear Guerra, como el Freddy Loaiza Oyarzún allá en Puerto Montt, ya, como mi amiga Marcela Ramos allá en Chiloé, como mi amiga de aquí de San Pedro de la Paz, ¿no es cierto?, como la Gloria Araneda Vivero, ¿ya? Porque es gente que uno conoce a través de las actividades artísticas que uno tiene y que han dado pauta para que uno sepa lo que son, para que sepa lo que hacen. Sí, eso es importante. Y es importante para todos los candidatos que en esta vuelta no van a quedar clasificados para la otra, ya, que no dejen pasar los 4 años, que sigan trabajando con sus comunidades, si es que es interés real de trabajar por la comunidad, de ir a servir, no, como decía un amigo, a servirse, ya. Si es así, no hagan como otros como concejales, que a lo mejor en esta vuelta en cualquier parte del país se van a perder, porque triunfaron, después se les olvidó, iban a alguna de las sesiones y de repente estaban para la foto, y la gente se fija, todos nos fijamos en eso y sabemos cuáles son los que más se mueven en terreno, cuáles son los que más se mueven con la gente, cuáles son los que se involucran con los discapacitados, por la inclusión, por todo eso. Lo sabemos, lo tenemos claro. Y no son aparecidos, son de siempre. Los trabajadores tienen muy claro su norte cuando tienen que votar por un determinado candidato a lo que sea. Lo tienen muy claro. Y hay gente que se olvida que nosotros, los electores, no somos tontos. Somos avispados, pues, ¿ya? Y estaba leyendo aquí, dice, un pueblo que elige corrupto no es víctima, es cómplice. Por eso que usted, amiga, usted, amigo, vaya a votar, todavía le queda tiempo. No le haga caso a la lluvia, es poquita la que está cayendo. Y otras veces ha ido a mojar por dos ayuyas, camina, no sé, por 10 cuadras de ida, 10 de vuelta, y ahora es por una cosa mucho más importante que eso. ¿Qué es importante destacar? Que todos tienen el deber cívico de hacerlo. Tienen que saber por quién votar. Nosotros en nuestra radio hicimos lo imposible durante un par de meses de poder traerle al máximo de los candidatos. Hubo algunos que ni siquiera se molestaron en contestar nuestro llamado. Y para que usted sepa, el minuto, el segundo en la radio es carísimo. Y nosotros, por supuesto, gratis, todo nuestro esfuerzo para que nuestros auditores tuvieran la información correspondiente. La presidenta de la Junta de Vecinos número 5 de Concepción, esperamos que tenga éxito en todos sus desenlaces. Uy, se me salió. ¿Ya? También va de candidata a concejal por Concepción. Esperamos que tenga éxito. Y si no, para la otra, total. Esta chiquilla, oiga, esta joraza, dijo Guaso, ¿ya? Y a los amigos que dijeron que iban a venir a la tarde, espero que lleguen golpeando con la rodilla. O sea, con las manitos ocupadas. ¿No es así? Claro. Vamos a ver si Marcel quiere venir ya, sin nombre, el puro Marcel nomás. Que venga, porque es importante su quehacer, más que su quehacer, su saber de lo que acontece en la política chilena y en particular en Concepción, ¿ya? Es necesario, es absolutamente importante que usted vaya a votar hoy día. Le queda tiempo. Y quiero decirle, por ejemplo, que en Loncoche, una amiga que tengo por allá, doña Silvia González Millahueque, lanzó su primer libro, ¿ya? Nelga en Cuartel 9. Un poemario que yo espero tenerlo pronto en mis manos, porque le mandé a decirle que me mandara a Concepción el libro. Poesía temporera. Mire qué importante, ¿no? Y yo, como tengo amigos poetas, la idea es que vengan también por estos lados. Le mandé a decir a los chiquillos de Chillán, que estuvieron hace un par de meses, que vinieran de vuelta con instrumentos para que cantaran en vivo aquí para ustedes y para nosotros, porque es importante tenerlos también, no solamente a través del CD, a través del disco, sino que poder conversar con ellos. Poder conversar con ellos de todo lo que hacen o lo que no hacen, por qué lo hacen o por qué no lo hacen. Para eso es la radio, para informar de lo cultural, informar de todo lo que está aconteciendo. Vamos a la música. Una de la tarde, 41 minutos. Pa' espantar un cotipao, no habiendo mejor remedio que un buen sudor galopeado con cosquillita entre medio, ¿no? Thank you. Ya nos falta poquito para irnos a almorzar, descansar un ratito y después venirnos a la radio nuevamente para empezar a transmitir a las 5 de la tarde un programa especial relacionado con las elecciones municipales en Chile. De decirle a los amigos y amigas que estamos prestos a estar con ustedes a la tarde, si nos quieren llamar, si nos quieren venir a ver, tienen las puertas abiertas como siempre aquí en su radio Espacios FM. Ya estaba leyendo algo, oiga, la risa que no le falta a la gente que sabe, yo no sé, yo me río nomás. Por ejemplo, salen aquí los 5 candidatos al sillón municipal de alcalde o alcaldesa en una carrera. ¿Ya? Está Polisi, está Juan Polisi, Alejandro Smith, Álvaro Ortiz Vera, la señora que siempre se me olvida el nombre, Yolanda González, y está don Cristian. Y aparecen ahí corriendo, oiga, pero en Cheveraito no va ninguno más adelante que el otro. Y dice así: 5 candidatos a alcalde, 4 perderán, 3 son hombres, 2 son mujeres, solo uno llegará a la meta mañana, porque esto fue escrito anoche. Tú decides, municipales 2016, hoy día, ya no es mañana. Y aparece una pregunta siempre de nuestro común amigo, del Víctor. ¿Y cuál va a ser la metodología? Dice, mañana, por hoy día, durante la tarde, especial de municipales en Conce, especial que cuenta con el respaldo y el soporte de las radios comunitarias de Conce, ¿no? Y resulta que nosotros no estamos involucrados en eso, Pacho. Pero nosotros estamos por las nuestras, como siempre, así que esperamos que el que gane se acuerde de la radio y llame. Ahora, si quiere venir, que venga, ni un problema. Él o la, porque van 3 varones y 2 damas. Y aquí le dimos cobertura a todos los que quisieron venir. Decir que cuando vinieron los candidatos a concejales faltaron 2, la señora Yolanda y don Cristian, que no aparecieron. Don Cristian que no contestó nada, y la señora Yolanda que no sabemos qué le pasó porque había quedado de estar y no estuvo. Estuvieron Juan Polisi, la señora Alejandra Smith y don Álvaro Ortiz. Fue entretenido ese programa, sí. Ahora, aquí aparece en conjunto con la radio Lorenzo Arena, va a ser la transmisión a la tarde, dice. Pero bueno, lo importante es que también se pueden contactar con Radio Espacios, que siempre estamos dando la nota alta en estas cosas. Mira lo que dice Gabriel Reyes Arriagada, un amigo: a votar para después alegar. Si no vote, no alegue, porque su voto puede ser decisivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante que lo haga? Claro que sí, un deber cívico. Si lo único que nos va quedando es el derecho a pataleo, dicen por ahí algunos, pataleemos, pues, ¿eh? A lo mejor con todo esto estamos empezando a encumbrarnos hacia las alturas. Lo más cotidiano, lo más cercano que tenemos son los municipios. Se va alejando con la diputación, con la senaduría, y ya muy lejos, ¿no es cierto?, la presidencial. Lo más cercano a la gente es, a la comuna, es el municipio. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de elegir a quienes nos representen en esta instancia. Vaya a votar. Faltan 11 minutos para las 2 y nosotros vamos a la música con Daniel Muñoz. Mejor, te lo digo en una cueca mejor. Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos acompañándole. Sí, seguimos acompañando. Hoy, a propósito del programa que vi anoche en la televisión, yo no sé si ustedes lo vieron, pero hablaron de los humedales de Arauco. Cómo están defendiendo los humedales en Arauco. Cómo la gente los cuida, a pesar que hay otros inconscientes, igual que en Concepción, que van a botar basura a los humedales. Y hay otra gente que, restándole tiempo a su descanso, organizadamente van y los limpian. Bueno, y en Concepción, los que nos han seguido los días lunes y jueves, saben que el tema de los humedales está en carpeta. Pero hay que hacer algo. Así que para el nuevo Consejo Municipal, yo no sé, reitero, si ahora se hacen los planos seccionales que se hacían antiguamente. Pero hay que ver y revisar el plano regulador. Los humedales son pulmones chicos que tenemos, ¿no es cierto?, para nuestra propia subsistencia como personas, ¿ya? Los humedales son verdaderos hábitats pequeños donde flora y fauna persisten. Y ya de Palomares nos queda re poco, poquísimo. Y el de Paicaví, vamos por las iguales, dijo. Y resulta que en Europa se están dando cuenta que los humedales son tan necesarios que ahora están haciendo humedales artificiales, porque hace 30 años atrás los empezaron también a destruir. Entonces, aprendamos de lo hecho, aprendamos un poco de una historia reciente. Es lo mismo que pasa con lo que están pidiendo para Concepción: 73 salmoneras, permiso para instalarse en la bahía de Concepción. Oiga, sería muy mal visto que nuestras autoridades dijeran que sí, ya con la experiencia que tenemos cercanísima, reciente, ya allá en el sur, en Chiloé. Entonces, todas estas cosas que son cíclicas, hay que cuidarlas. Al fin del tiempo, la naturaleza vuelve a su cauce normal, habitual. Donde no vaya a ser cosa, por ejemplo, que el andalien se enoje en el próximo invierno y que es lo más probable, y que deje la escoba con todo eso relleno que hicieron, donde hay unas hermosas casitas ya al frente del terminal, de ahí para allá. Todo eso se le quitó al río Andalien. Y en todas las partes donde las inmobiliarias pueden meter mano y que después no hacen nada para arreglar el problema. Sí, pues. Es importante que usted, amiga, que usted, amigo, tome conciencia de lo que es un humedal, con la fauna que tiene, con todos los bichos que a usted no le gustan, pero que sirven para que el ecosistema se mantenga, incluyendo a los zancudos, pues claro. Todo eso se puede atajar con un previo estudio, pero tenemos que salvar los humedales de Concepción. Tenemos que hacer conciencia que nuestra gente no sea tan cochina, ya no es suciedad, son cochinos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, donde está la curva de Manuel Rodríguez con Prat, de repente amanecen sillones, de repente amanecen refrigeradores rotos, y eso no es gente, ¿cómo le explico?, de bajos recursos que bota eso. Y eso no debe ser. Fuera de que afea, son focos infecciosos, bien luego, focos de ratones. Y cuando las inmobiliarias trabajan, ¿no es cierto?, en los humedales, oye, unos ratones que parecen coipo. ¿Y para dónde se dan? Para las casas que están más cerca. Si es una cosa natural, ¿ya? Es una cosa natural. Es como en el sur, cuando se quejan que el puma llega a las casas, ¿y qué va a hacer? Si se van arrancando las forestales, que le dejan todo, le arrasan todo. Entonces, ¿quién es el culpable? El hombre. Y siempre la naturaleza se cobra. Así que vaya tomando nota nomás. Vamos a la música, ya me está dando rabia. Brindo por una mujer que es orgullo nacional, eterna como el rosal que siempre ha de florecer. chilena había de ser y con corazón de viola, conoce como ella sola el alma de mi folclor. Para usted todo el honor, maestra Margot Loyola. De la tarde, 57 minutos. Si el flaco fuera el guatón, y si el narigón fuera ñato, y tiene que estar la mío. Bueno, nos estamos despidiendo, pero no se olvide que seguimos con música folclórica hasta las 2:30, y que a la tarde los esperamos, amiga y amigo, en sintonía de nuestra radio a contar de las 5, para que conversemos, para que platiquemos acerca de las elecciones a los municipios de todo el país. Nos cateamos a la tarde, como dicen los guasos. Buena tarde, domingo. Vaya a votar si no lo ha hecho. Que tenga una excelente semana. Y esta noche y mañana a celebrar. Y el que perdió, sin llorar. Así esta cosa. Chau, chau. Si el flaco fuera el guatón, y si el narigón fuera ñato, y si este que está al lado mío resultara colipato.